Actual presenta Frankenstein sin manos 2. Dos años después, el joven Frankenstein necesitaba manos nuevas. Por eso decidió llamar al vendedor, pero el vendedor no contestó. Y llamó de nuevo, pero tampoco contestó. Llamó una y otra vez, pero seguía sin contestar. Por eso decidió irlo a visitar. Pero al llegar se dio una sorpresa enorme. La casa del vendedor estaba en venta y fue a hablar con el hijo del vendedor. ¿Dónde está tu papá? El hijo del vendedor le contestó. ¿No te has dado cuenta? Mi papá está muerto. El joven Frankenstein se sintió muy triste y dijo: ¿Quién me va a coser manos nuevas ahora? Yo puedo coserte otras manos, vamos al local de mi papá y te las coso, dijo Federico. Por eso fueron el joven Frankenstein y Federico al local del vendedor. Allí se dieron cuenta de que no había manos, por eso tuvieron que recorrer toda la ciudad para encontrar unas manos del joven Frankenstein. Fueron a la farmacia, al supermercado encantado. Hasta fueron al cementerio, pero ninguno tenía manos para el joven Frankenstein. Por eso tuvieron que ir a ver al amigo del vendedor, Tomás. Hola, ¿qué necesitas? Hola, Tomás. Federico, no esperaba encontrarte. ¿Qué necesitan? Solo quería saber si tenías manos para Frankenstein. A ver, me voy a fijar. Tienes mucha suerte. Me quedaron un par de manos de cosedor. Entonces, Federico le cosió las manos al joven Frankenstein y los dos le agradecieron a Tomás. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!